intenso es esto del amor? ¿Qué garra tiene el corazón? Sí, jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz. Sí, jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco, que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro, y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era, y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. No he parado de pensar hasta dónde soy capaz de llegar, ya que mi vida está en tus manos y en tu boca. Me he convertido en lo que nunca imaginé. Has dividido en dos mi alma y mi ser, porque una parte va contigo aunque a veces no lo sepas ver. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco, que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro, por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era, y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Y tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo.